Hablas demasiado la primera novela de Juan Fernando Andrade. Estamos escuchando el soundtrack de este su primer trabajo. Y Hablas demasiado también tiene muchas referencias, no solo a nivel de música. Y si vamos a hablar de referentes, precisamente las dos bandas que vienen a continuación, muchos de ustedes las deben conocer, pero dejemos que el autor nos explique en qué momento aparecen estas novelas y en estas referencias y precisamente la parte de uno de los líderes de una de las agrupaciones que vamos a escuchar a continuación. A ver, la próxima canción, bueno, la primera del siguiente bloque es The KKK Took My Baby Away de Los Ramones, que bueno, Los Ramones ya son como, digamos, queremos tanto a Los Ramones, ¿no? Y que es curioso porque es como esa banda que nunca la pegó realmente. Hay un documental buenísimo, se llama End of the Century, que cuenta eso. Hasta que se separó, ¿no? Después de 20 años de carrera, 30 años de carrera de intentarlo, dijeron ya no podemos más. Creo que la pegaban como cuando iban a Buenos Aires, cuando iban a Londres, pero en Estados Unidos realmente nunca la pegaron en grande. Y cuando vi, cuando me enteré no de la existencia de la banda, sino de la historia de la banda, hubo algo que me conmovió terriblemente. The KKK Took My Baby Away es una canción que escribió Joey Ramone cuando la única novia que tuvo en su vida se fue con Johnny Ramone, que es el guitarrista, y no volvió jamás, y se casaron. Entonces yo decía, ¿cómo puedes seguir teniendo una banda con ese man, no? Y la tuvo 20 años más. Y se veían todos los días. Entonces, esa historia me persiguió durante mucho tiempo, porque me parece lindísima y trágica, ¿no? Pero romántica en el buen sentido de la palabra. Yo tenía muchas ganas de meterla en cualquier cosa. Entonces, cuando tuve una escena de Hablas demasiado en la que el papá de Miguel le regala un libro, porque Miguel se va a graduar, ¿no? Y le regala un libro que se llama Winner, ¿no? De Jack Welch, que es este gerente, súper gerente del siglo XX que transformó pues, a la General Electric en una compañía multimillonaria. Entonces, ese es la figura de ídolo que tiene el padre. Al capítulo siguiente, Miguel va a comprar discos y se compra un disco de Los Ramones en vivo. Y como su voz en off empieza a contar toda esa historia de la pelada y de cómo él admiraba a Joey, que era como de un judío de izquierda, una cosa medio rara. Y tocaba con Johnny, y Johnny era como de derecha extrema, ¿no? Era un tipo pro Bush y pro guerra y todo eso. Pero aparte de darme el gusto de contar una historia que me gustaba mucho dentro de mi historia, y que yo insisto, son estas cosas las que te revelan a un personaje. Es decir, Miguel también pudo haber hablado sobre Armando Manzanero, pero habló sobre los Ramones. Entonces es una forma de seguir como abriéndolo hacia el público. Pero aparte de eso, era muy importante ver cuál era la idea que tenía el papá de un hombre triunfador y cuál era la idea que tenía el hijo de un hombre triunfador, ¿no? Entonces tenías como a Jack Welch encontrado con su antípoda, ¿no? Con su lado B, tal vez, que sería Joey. Y el siguiente tema es de un solista también muy importante en mi vida, que se llama Tom Waits, y es una canción oscura, digamos, una canción con la que, por ejemplo, bueno, es como una oscura pero rumbera, ¿sí? Porque tiene percusiones y tiene un solo guitarra de Mark Ribot, así como súper español. Pero es la canción con la que Jarmusch decidió abrir su película Down by Law, por ejemplo. Toda la acción de crédito es con eso. Y una canción que me gusta mucho y que Miguel la escucha en su iPod, por ejemplo, lo que hablábamos hace un momento, en totalmente soledad, en su carro, mientras juega al celular y está esperando como que sea la hora apropiada para subir una cerca y visitar a una chica. Es una cosa que Miguel nunca haría, además. Pero para él esa es como una experiencia súper sui generis. No, algo como rarísimo que le está pasando. Y por eso decidí que justo en ese momento iba a escuchar Tom Waits. Porque hasta él se quería poner en ese mood, ¿no? En ese humor oscuro, ¿no? Porque él lo que va a hacer, digamos, ha hecho mucha gente, sobre todo en la adolescencia, pero para él es una proeza. Es una cosa muy difícil, ¿no? Entonces, en vez de poner como, qué sé yo, tal vez después pondría We Are the Champions, por ejemplo, ¿no? De Queen. Pero era ponerse como en esa onda del misterio, ¿no? Como un Hitchcock casi, ¿no? Y por eso va Tom Waits. Entonces, vamos primero con Joey Ramone, que es la figura como de ídolo de Miguel, y segundo con Tom Waits, que le da valor para visitar a su chica.